sabe mejor. Vivo lleno de pesares por aquellos males que tú le dejaste a mi corazón. Oye, la poesía, vamos en Barranquilla. Mi corazón siento humillado, sintiendo un mal que lo domina. Mi corazón siento humillado, sintiendo un mal que lo domina. Y lo que quiero de medicina es un besito de tu labio, y es un besito de tu labio. Lo que quiero de medicina, y lo que quiero de medicina es un besito de tu labio, es un besito de tu labio. Lo que quiero de medicina. Ese querer. No duermo nada más pensando, triste y delirando, y tú no te dueles de mi padecer. Oye, la piña, paciencia, compadre. Mi corazón siento humillado, sintiendo un mal. Mi corazón siento humillado, sintiendo un mal que lo domina. Y lo que quiero de medicina es un besito de tu labio, y es un besito de tu labio. Lo que quiero de medicina, y lo que quiero de medicina es un besito de tu labio, es un besito de tu labio. Lo que quiero de medicina, y lo que quiero de medicina es un besito de tu labio.